This should be played at high volume. Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorado. alcanzó su volar en la puerta.